Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en donde insistiremos toda la semana. Esto toda. Es Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. Es gratis y el programa se hace con público presente. Pueden venir cuando quieran. Yes, sir. Hablaremos hoy del fin del mundo. Ah, gracias. La mayoría de los filósofos griegos, digo, para empezar, el catálogo de pensamientos acerca del fin del mundo. O el muestrario también. Claro, el muestrario, sí. Creían que el mundo era eterno, pero en sentido amplio, bueno, claro, es una idea amplia. No hay sentido más amplio que el de juzgar algo eterno. Y caigo en la cuenta, ahora, en la cuarta línea, que este trabajo ha sido copiado por una persona muy muy poco conocedora de este asunto, y entonces vamos a estar en riesgo permanente de llevarnos por delante toda clase de errores. El caso es que los filósofos griegos tenían la idea de que el mundo era eterno, pero al mirar el pedazo de tierra en que vivíamos rápidamente cambiaban de idea, porque claro, lo que estaba cerca les parecía vulnerable, destructible, y pensaban que a lo mejor estos lugares se iban a destruir más tarde o más temprano. Quiero decir con todo esto que los filósofos griegos no sabían qué pensar. Los romanos tenían más claras las cosas, o al menos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Y ahí lo tiene usted a Luciano de Farsalia, que piensa que, o que pensaba, que el mundo se convertiría alguna vez en hoguera. Lo mismo opinaba Ovidio, justamente en las Metamorfosis. También ahí dice que el mundo se va a prender fuego, y esta era también la idea de Cicerón en La Naturaleza de los Dioses, ¿no? Los estoicos tenían una física conforme a la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Bueno, es una física de la bandera. Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. Así seguro. De este modo pensaban ellos, ¿no? Que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces un mundo bien sequito y crujiente iba a ser fácil presa de las llamas. Todos creían que el fuego iba a vencer al agua. Claro, ellos profesaban la física de la antigüedad, pero Newton, que es el inventor de la física actual, también creía esto. Lo creía a partir de un falso experimento de Bale, y creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar y después todo se iba a prender fuego. En el Asia Menor, los judíos compartieron ese terror común y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, el cielo y la tierra pasarán y el reinado de Dios se acerca. San Pedro también anunció que el fin del mundo se aproximaba, pero el más detallado fue San Lucas, que dijo que se verían signos en la luna y las estrellas, que se oirían ruidos en el mar, y advierte también: os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Es decir, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca. Ahora, guarda, en esta generación. Según estos dictámenes, el mundo debía terminar más o menos en el reinado de Tiberio, ponen el en siguiente, el de Calígula, claro, no sabían ellos quién iba a reinar de cualquier manera, o en el de Claudio. Pero las predicciones evidentemente no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 20 siglos. Durante muchos años los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que si ya venía el fin del mundo, ¿de qué valía la riqueza? ¿No? Seguro. Cierta vez volvía yo de una timba en Castelar, y entonces venía con un amigo y nos pusimos a esperar un colectivo. Era, qué sé yo, a las 5 de la mañana. Sí. Un lugar bastante amenazador. Y mi amigo conjeturó que no podía ser que el colectivo llegara antes que los asaltantes. Ahora bien. Debo confiarle a ustedes este detalle. Este amigo me debía desde hacía mucho, pero mucho tiempo, 500 pesos. Y ante el cálculo que acabo de señalar, me pagó. Sacó los 500 pesos del bolsillo y me los pagó. Dijo, tomá, te pago ahora. Así por lo menos, si no se afanan, estoy pago. Eso es rigurosamente verídico. Es el mismo caso del temor del año 1000, ¿no? Claro, si viene el fin del mundo, se desprendían todas sus tierras, la entregaban a los conventos, así si venían los asaltantes. Ya estaba cumplido. El fin del mundo, por lo menos ya estaba pago. Claro. Estaba el alma salvada y podía pasar a otro punto de la vida, de la existencia, con mejor probabilidad. Uh-huh. Bien. Hablemos de los brahmanes, que no estaban tan apurados como los cristianos. No. Sus cronologías son tan largas que casi son una metáfora de lo perpetuo. Fíjese, y hablo de metáforas como esta. Suponer que un chal de seda rosa, rosa va con Z, estos son los errores. ¿Un chal de seda? No leeré. La metáfora acerca de lo que duraba un día en la vida de Brahma, solo un día, uh-huh, era esta. Hay un chal de seda que roza con Z, uh-huh, una vez cada 100 años, la punta de una enorme montaña, roca que tiene 100 kilómetros de alto. El tiempo que ese chal de seda tarda en erosionar el inmenso volumen de la montaña es solo un día en la vida de Brahma. En la vida de Brahma. Qué grande. Bueno, calculan más o menos 4.320.000 años, ya puestos a ser precisos. Por eso son gente tranquila los hindúes, se toma su tiempo para todo. Algún día hablaremos de las cuatro edades que surgen entre los hindúes, ¿no? La del oro, la de la plata, la del cobre, la de hierro. Y me detengo solo en este detalle. En estas cuatro edades se va reduciendo la duración de la vida humana. Ah. Durante el periodo de duración de un kalpa, la vida humana va aumentando su duración cada 100 años, ¿no? Pero imagínense los millones de años que dura un kalpa, hasta que llega a una duración máxima. Y el hombre vive 84.000 años. Uh-huh. En el periodo de decadencia de un kalpa, es decir, una de estas edades, uh-huh, no de las que hemos hablado, la estatura se reduce hasta el mínimo, que son 30 centímetros, y viven 10 años estos petizos. Ambas estaturas, la máxima y la mínima, son incómodas. La altura máxima de un hombre durante el periodo alto de un kalpa son 8.400 metros. Yo prefiero medir 30 centímetros. Sí. No va a encontrar saco, ¿eh? Sí, claro. Bueno, los egipcios estaban a mitad de camino. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. Orfeo estableció 100.020 años. ¿100.020 años desde cuándo? Claro, y habla de qué tipo de años, de qué duración. Claro, pero supongo yo que sería desde hecha la profecía. Sin embargo, la opinión sostenida mucho tiempo de los cristianos era que el mundo duraría solo 1000 años. Y ellos decían que las almas del purgatorio se quedarían ese tiempo allí, garpando su pecado. Hablaban de los egipcios, decían que las almas de las momias volvían al cuerpo en ese periodo de 1000 años. San Juan, el evangelista, fue el que oficializó la creencia de los 1000 años, porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de 1000 años. Él hablaba de una nueva Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debería ser cuadrada, la de la ciudad, ¿no? Sí. Tanto su longitud, latitud y altura debía ser de 500 leguas. Uh-huh. Una ciudad bastante grande. Bastante importante, sí. Algún día hágame acordar que hable de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos, ¿no? Uh-huh. Caldeos creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de sur a norte. Ajá. Eso creían los caldeos. Yo también creo eso, sí. Porque el mapa que había en mi colegio era más ancho que alto. Bueno, sí. San Justino fue el primero que atribuyó el Apocalipsis a San Juan. Al parecer, Justino era muy imaginativo, muchos recusaron su testimonio. Contaba un episodio en el que Jesucristo descendía al Jordán, hacía hervir las aguas del río y las inflamaba, sí. Hecho que no se citaba en ningún otro escrito. Entonces no tenían confianza en Justino, que había inventado eso. Sí. San Irineo también opina a favor de San Juan, digo como autor del Apocalipsis, ¿no? Sí. Irineo era el mismo que opinaba que no debía haber más de cuatro evangelios porque cuatro eran las partes del mundo, claro. Y cuatro los vientos cardinales. Y a eso le llamaban pensar. Tertuliano también fue partidario de los mil años y de la Nueva Jerusalén y aseguraba que la futura Jerusalén comenzaba a formarse en el aire y que los cristianos de Palestina la habían visto ya al terminar la noche, ¿no? Al amanecer, uh-huh. La vislumbraba. Bajando. Ese. Otros decían que San Juan no había escrito el Apocalipsis. Por ejemplo, San Dioniso de Alejandría decía que todos los doctores rechazaban el Apocalipsis por ser un libro falto de razón. Y decía que lo había escrito un tal Cerinto o Querinto, que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan, amiguetes, sí, compañeros de boliche, incluso, ahí en Patmos, decían que en realidad no estaba enteramente muerto y que se movía dentro de la fosa, que hacía levantar y bajar la tierra que lo cubría, pero decían que no había escrito el Apocalipsis. Bueno, hacía algo mucho más. Se concuerda a dos héroes, claro. Quien sigue moviéndose después de muerto no necesita escribir el Apocalipsis. Bueno, finalmente la Iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del Apocalipsis. Por votación, además. Sí, por una votación muy ajustada. Claro. Católicos y protestantes han explicado el Apocalipsis a su favor, sobre todo hablando de la gran bestia que tenía siete cabezas, sí. 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón y cuyo número era el 666. Josué supone que la bestia era el emperador Diocleciano, Crotus creyó que era Trajano, uh-huh. Un cura de San Sulpicio que se llamaba Latardi probó que la bestia era Juliano, Julián probó que la bestia era el Papa, ¿no? Sí. Juliano. Un predicador demostró que era Luis XIV. También hubo discusiones sobre la parte del libro donde las estrellas caen a la tierra y muchísimas opiniones respecto al libro que un ángel le hace comer al autor del Apocalipsis y que tenía gusto dulce en la boca pero amargo para el vientre. Bueno. Eso sucede con muchos libros. La mayoría de ellos. Bueno, muchos se atribuyeron las profecías del libro. Los ingleses creen que este libro profetizó las revoluciones de la Gran Bretaña. Los luteranos que anticipaban las perturbaciones de Alemania, los reformistas de Francia, el reinado de Carlos IX, ponele. Es como las profecías de la pirámide, ¿no? Usted midiendo la pirámide puede obtener cualquier anticipar cifra, la Primera ¿verdad? Guerra Mundial, o sí. Si no, la Segunda, qué sé yo. Nostradamus, mismo. La construcción del Canal de Suez. Sí. Se profetizaban todos los hechos, especialmente después que sucedían, ¿no? Todos tienen razón en realidad, como tuvo razón también Graves cuando afirmó que la bestia era Nerón y lo demostró escribiendo el número 666 en números romanos, que una crosta, como se debe escribir, DCLXVI. Domitius Claudius. Domitius Caesar, Legatus Christi Winter Interfecit. Domitius era el verdadero nombre de bautismo, digamos. De Nerón, sí, sí. Termina Christus Viliter Interfecit. Viliter Interfecit, claro. O sea, el emperador Dionisio asesinó vilmente claro. A los enviados de Cristo. Bueno, pero esta también es una visión poética de un gran poeta. El caso es que el mundo no se ha terminado. O sí, si le hacemos caso a los aztecas, porque ellos dicen que el mundo ya ha sido destruido 4 veces, ¿no? Los soles o eras acaban todo en una fecha que siempre lleva la cifra 4 y es nefasto para los aztecas. Cada mundo ha durado un número de años relacionado con los números 13 o 52. El primer sol duró 676 años, que es igual a 13 por 52. El segundo duró 364 años, que es 13 por 28. El tercero duró 312, que es 13 por 24, o 52 por 6, si usted quiere. Uh-huh. Y el cuarto, igual que el primero, o sea, 676. Los aztecas pensaban que el mundo estaba en continuo riesgo de ser destruido y que la única manera de impedirlo era aceitarlo con sangre. De este modo, todas las circunstancias del cuchillo de obsidiana. Sí, el sacrificio humano. Sacrificio, ¿no? En el Japón los dioses eran mortales, como lo eran también los dioses nórdicos, ¿no? Y ahí entre los nórdicos el famoso Ragnarok indicaba el fin del mundo, los tres terribles inviernos, la ruptura de todas las ligaduras. Eso me parece un indicio fantástico. Cuando se aproxima el fin del mundo, dicen los nórdicos, se rompen todas las ligaduras. Se aflojan los cinturones, se te caen los lienzos. Todo lo que está atado se desata. Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. A partir de este momento, todo lo que está atado se desata. Qué bueno. Es una metáfora extraordinaria. Los árabes, en cuanto a la duración del mundo, también tenían una idea similar a la de los cristianos. Hablaban de una jornada final donde iban a ocurrir cosas impresionantes, ¿no? Imagínense, ¿no? En la cola del juicio final se encuentran dos agnósticos. Se hacen gestos. Roberto, qué sé yo, ¿no? Como yo, mirá cómo eran las cosas, ¿no? Y no lo sabía. Y me imagino, usted y yo encontrándonos. Pero, ¿qué momento? ¿Qué hace Dorio, ¿Qué va a hacer? ¿Quién hubiera dicho? Ojalá que no aparezca ningún oyente, ¿no? Esta idea aparece, disculpen que hable por favor. Del libro Cartas Marcadas, sí, señor. Pero aparece esta, uh-huh. esta situación. Uh-huh. Y uno va a ver adelante, va a ver adelante a ver qué pasa. Están todos en la cola de cuyo, nadie sabe mucho. Y uno va hacia adelante y vuelve al rato y dice, malas noticias. Parece que la más abominable de las sectas era la religión verdadera. O sea que era todo... Sí, sí, sí. Bueno, el detalle que iba a contar acerca de la civilización de los árabes era la descripción de esta espera. Se dice que las cosas empiezan a ponerse difíciles para los infieles y fáciles para los creyentes. Mahoma dice que van a estar desnudos en un campo y lo cuenta Mahoma en familia, y una de sus mujeres que estaba oyendo el relato se detiene en este detalle. Pero estaban todos desnudos, se conturba con esto, ¿no? Qué extraordinario esto que acabamos de ver, no la historia, pues la historia continúa, pero la muchacha se inquietó ante ese detalle, no ante los fosos, la tierra que se abría y tragaba a los infieles, no le llamó tanto la atención, pero sí que todos estuvieran desnudos. Eso es fe. Al pensar en ese tipo de detalles hay una creencia certera, sí, sí, me parece. Y está la ternura de la fe, claro, que tiene alguna virtud que yo pueda apreciar. Totalmente. Hemos hecho este pequeño catálogo de las ideas sobre el fin del mundo. Ya se sabe que este programa está en contra del fin del mundo. Todos queremos seguir, ¿sí? Pero más bien. Ahora, ¿sabe que a mí siempre hay un punto en el que los milenaristas, históricamente, me han caído bien, porque son gente que se ve obligada a llevar la certeza hasta la última de las consecuencias? No hablo de Munster y aquellos que pasaron por la historia y que terminaron siendo arrasados por su propia falsedad, sino incluso alguno más reciente. Apareció un jovaino, ahora un gringo, que tenía como 90 y pico de años, que anunció que el fin del mundo era para junio del año pasado. Yo digo, yo con 95 años enfermo, el hombre además. Claro, tenía ganas de que todos se jorobaran, claro, igual que él. Este tipo vino, claro, y los hizo vender a todos los fieles, que eran un montón, los hizo vender todos los bienes. Llegó Julio y no pasó nada. Salió a la puerta, y eso es tener redaño, salió a la puerta de la cabaña donde estaba esperando la llegada del juicio final y dijo, hubo un pequeño error. Va a ser para siempre, no lo vieron más después. Pero digo, pero hay una cosa en los milenaristas que me parece que es la coherencia. Porque además, el apocalipsis, que es ahora usado como metáfora del fin del mundo, es un error también en las palabras. El apocalipsis significa revelación, justamente aquello que se nos revela como la verdadera condición del mundo, y quizás ahí no haga falta ni siquiera un número para identificar a la bestia. Y bueno, justamente en una película que lleva ese título, alguien recita un poema de Eliot que dice, esta es la forma en que termina el mundo, no con un estallido sino con un gemido. Y yo tiendo a imaginarme que los fines del mundo posibles, que es el mundo de uno, aquel que se termina, siempre termina con un gemido. Pero sobre todo está esta cosa de pensar que uno trata de poner la clave allí donde no se hace cargo de nada. Porque qué mejor que pensar que el final, cualquiera de las formas del final definitivo, va a ser responsabilidad, por ejemplo, de un dios, o sea, un deus ex machina, alguien que de pronto pueda aparecer y detenerlo, o que lo ponga uno del lado de los justos, o algo así como un mecánico que venga y arregle el desperfecto. Porque así, cuando uno está en las 10 de última y sabe que es responsable de todos los pecados y mucho más, solo le queda rezar diciendo, al mundo le falta un tornillo. Y el mundo le falta, al mundo le falta un tornillo, es un tango milenarista que canta ahora mismo Carlos Gardel. Adelante. Carlos Gardel en La venganza será terrible, al mundo le falta un tornillo.